todo el vertedero de basura, desechos de pocilgas, como de despojos saturados de pus y sangre infectocontagiosa, emisiones sanguinolentas de enfermedades de carácter incurable, cáncer terminal, lepra, padecimientos de tumores, de sífilis y gonorrea, de gangrena gaseosa generalizada en la atmósfera que se respira y cunde el medio ambiente social y económico, que nos ha hecho raza de ayunadores, jugadores, de supersticiosos y oscurantistas fanáticos compulsivos de las prácticas de las malas artes de la quiromancia religiosa católica y protestante, de igual raíz común con el opio de la humanidad, de la peste del cristianismo y del impacto del vuduismo fetichista de los haitianos, producto de las taras congénitas de las falaces creencias africanas, que ha conllevado al fin y al cabo a culminar un sincretismo etnológico que un insigne representante del grupo de fatuos, autoconsiderados como élites oligárquicas de lameculos, que en nuestra versión criolla del español autóctono, que ha devenido en nuestro singular idioma, no es otra cosa que lambeculos, que viene a ser una palabra compuesta de los verbos lamer o lamber y de culo, que los diccionarios del español consignan explícita y claramente como el ano, que es el orificio externo del recto por el cual se expulsan los excrementos. Palabra que combinada con los verbos sinónimos lamer y o lamber, los cuales significan pasar la lengua sobre algo, engendra la pintoresca y descriptiva palabra compuesta que es lameculos o lambeculos, que generalmente se emplea para designar de manera figurada a los alabarderos de oficio o que viven adulando. A nivel social y político se vuelve muy popular el lameculismo, la práctica de alabar y adular a este, a aquel o aquello con fines de lograr un beneficio. Por ello es una variedad de la prostitución de la conciencia y de la conducta. Y en política, como en doctrinas ideológicas, está íntimamente en vinculación con una considerable variedad de actitudes contrarias, dañinas y tóxicas al ejercicio normal y correcto de las doctrinas, de la ideología y la normalidad dentro del marco preconizado para la práctica ideológica o política correspondiente. Culto a la espontaneidad, el seguidismo, la falta de una línea definida, propician el lambeculismo o seguidismo ciego, que es poner en segundo plano lo consciente y lo no consciente, la ignorancia, lo dañino, etcétera, en primer plano. Es una premisa del oportunismo que busca ante todo salir airoso por el momento, sin importar el desastre que todo ello sobrevendrá inevitablemente. La aparición y generalización del lambeculismo de oficio no cabe duda que está íntimamente relacionada y es a la vez una actitud degradatoria y decadentista proveniente del desclasamiento a que conlleva el inexorable proceso de depauperización de las grandes mayorías sociales y poblacionales que acompaña el proceso interno de desarrollo del capitalismo en sus respectivos senos. Los supervivientes, llamando así a los que, dentro del extenso campo de los desarraigados de sus antiguos medios y modos de vida, que logran hacerse de alguna forma de vida, tanto los pocos que por un golpe de casualidad o de suerte encuentran unas formas remunerativas similares a las que tenían antes del impacto sobre su sector de la ley de depauperización y de empobrecimiento del mismo, que son una insignificante minoría, como los que no encuentran sino formas de vida un tanto mucho más degradadas con respecto a la anterior que tenían, y que son la inmensa mayoría del sector al que tradicional y anteriormente pertenecían, jamás vuelven a ser los mismos y mayoritariamente su destino apunta a engrosar las filas de los que no tienen medios regulares de vida y que forzosamente pasan a integrar no solo los económico-socialmente depauperados, sino los degradados moralmente que en conjunto forman el lumpen social, en el que no están solo los lumpenes proletarios que ya nadie emplea y están expuestos a las veleidades del azar y sus efectos ciegos en la sociedad, sino los que han quedado desamparados y que no eran antes del sector social que vivía de un salario o de un sueldo como empleados o sirvientes. Teniendo todos que enfrentar una situación nueva, que por nueva no es mejor, sino precisamente peor y más adversa que las anteriores en que se desenvolvían. Porque insistimos y subrayamos con el mayor énfasis y la más férrea convicción asentada en la experiencia comprobada que en el marco y bajo el sistema capitalista todo indicio o vestigio de desarrollo no es más que la acentuación, profundización e intensificación de las condiciones y consecuencias de la explotación y la opresión de la esclavitud asalariada, de la burguesía, los terratenientes y sus sectores más voraces sobre la masa general de trabajadores y en el pueblo en general. Así vino por fin, en culminación de ese proceso de desarrollo de la burguesía y sus relaciones particulares en el seno del medioevo o feudalismo precapitalista, el tiempo en que todo lo que los hombres habían considerado como inalienable se convirtió en objeto de intercambio, en mercancía, de comercio, y pudo ser alienado, enajenado. Entramos pues ya en el tiempo en que hasta las cosas que hasta entonces eran comunicadas pero nunca intercambiadas, dadas pero nunca vendidas, adquiridas pero nunca compradas, entre estas la virtud, el amor, la opinión, la ciencia, la conciencia, etc. En una palabra, estamos en la época en que todo entró en el comercio. Es el tiempo de la corrupción general, de la venalidad universal, o para hablar en términos de economía política, el tiempo en que toda cosa, moral o física, al volverse valor venal, es llevada al mercado para ser apreciada en su justo valor de cambio. Tal cual, y con la máxima crudeza del realismo, expresara Marx en su Miseria de la Filosofía, para destrozar a Proudhon en su rol de apologista del mundo de la pequeña burguesía en su fatuidad, esto es, presumiendo de su propia ridícula condición miserable, haciendo ostentación de la misma. Y con esto nos encontramos precisamente ante el cuadro patético de la dramática situación actual que lo arropa y aplasta todo y a todos. Si todo el desecho del inconmensurable estercolero y vertedero de inmundicias, basuras, desechos, excrementos, carroñas infectocontagiosas, no sólo materiales, económico-sociales, sino sobre estos y comandándolos otros inconmensurables vertederos de podredumbres infectocontagiosas de una letalidad incalculable, pero de naturaleza espiritual, moral, ética, de bancarrota, quiebra y decadencia por el predominio de la peor forma de prostitución, proxenetismo, mercenarismo, orfandad de escrúpulos y hegemonía de la falta de alma, de los canallas que como tales han nacido, a los que alegre y desenfrenadamente se suman en avalancha que sobrepasa a los canallas innatos en proporción geométrica de 1 a 10, de 10 a 100 y así sucesivamente, los canallas que se hacen y reproducen. Cabe intercalar una reflexión pertinente y de lugar como justamente con trazos de fuego Marx grabara en una plancha de acero de máximo grado de dureza en su prólogo a la filosofía del derecho de Federico Hegel, de que el derecho al que sus enfermizos y patológicos profesionales en aprestos de apologistas de tal infamia e ignominia universales odian, gritan, maldicen, repelen, rechazan e inútilmente se retuercen para terminar deshechos y vueltos nada, que es en la realidad de lo que de verdad son, como lombrices sobre las que se vierte sal comestible o cloruro de sodio, no es más que el derecho de la voluntad como reflejo directo de los vulgares y todavía más mezquinos y estrechos intereses y privilegios groseros de las clases dominantes, explotadoras y opresoras erigidos en ley. Todas las sabandijas y alimañas supervivientes de los efectos y consecuencias de las leyes inexorables del desarrollo del capitalismo y del capital, del que la presuntuosa, presumida y fatua clase burguesa no es más que el más grosero, vulgar e indecente sirviente suyo, todos esos supervivientes toman preferiblemente uno de los siguientes caminos: el de la peste de la religiosidad cristiana, el del hampa y el gangsterismo del que el narcotráfico viene a ser su máxima expresión, el de la estafa, la especulación y la usura como banqueros, el de los leprosos morales como parte de los cuerpos de espionaje y coercitivos represivos de los explotadores y opresores, burgueses y terratenientes y su sistema oprobioso, cuyos mandos supremos son precisamente el capital financiero internacional y el imperio parasitario y oprobioso de la peste y el cártel del tráfico del opio de la humanidad del cristianismo romano, vaticanista, católico, al que se colude bajo la aceptación de que al fin y al cabo tanto los católicos como los de las confesiones evangélicas protestantes tienen y obedecen al mismo y único Dios, que es el dinero, encarnado en el imperialismo, omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Y es que al fin y al cabo, el capital financiero internacional es el amo y señor de todo medio universal de cambio, el que abre y cierra todas las puertas de la sociedad, del paraíso y del infierno, el sumo pontífice Don Dinero. Así, en forma inmediata, como agentes, leprosos morales, cancerberos y mercenarios del capital financiero imperialista mundial y su prostituta consorte, que es la religión del cristianismo católico en primer lugar y del de las rastreras y pervertidas confesiones protestantes, tendríamos a Trujillo y la dictadura que le administraba al imperialismo yanqui y a la Iglesia Católica Vaticano, con su ridícula institución económico-política social del régimen oligarquía y su élite beneficiaria, que serían sus oligarcas, que en síntesis concreta y concisa no son más que un atajo de lambeculos carentes de todo mérito, seres babosas, hechos de pajas podridas, y de aquí para abajo están los Juan Emilio Bosch Gaviño, los Joaquín Balaguer y sus legiones respectivas de estériles y degenerados politiqueros, que son otro nivel exponente de una mayor degradación moral y ética en el orden de los lambeculos del lacayismo y el entreguismo. Sin perderle la vista a los supervivientes de la depauperización causada por el avance del capitalismo y la imposición del neoliberalismo, la globalización y la teocratización, entre los que abundan una legión interminable de los que constituyen las heces de la sociedad, que son los chupatripas y chinches diplomados y titulados de los abogados. Todos los que, desde la necesaria desaparición de la dictadura de los yanquis y de la Iglesia Católica Vaticano, se jactaban de revolucionarios y de consecuentes luchadores antiimperialistas y puntillosos partidarios del movimiento revolucionario y el socialismo, hacen de es de la sociedad basada en el yugo del imperialismo y de la corporación parasitaria del cristianismo. y son sus juristas, sus preceptores jurídicos y legales. Encarnan y son los exponentes del fraude y la estafa de la falaz teoría del fin de la historia, de la desaparición de las ideologías y de las banderas partidarias y demás perogrulladas e idiotimbecilidades por el estilo. Su divisa hoy, al igual que cuando hacían de diletantes y saltimbanquis practicando el transfugismo, sembrando frustraciones y desaliento, estimulando vicios y desmoralizaciones, fingiendo y simulando de manera sistemática y evidente por lo que está flotando en el aire, sin que tales especímenes se atrevan siquiera a intentar responder a la interrogante: ¿se trataba y se trata de prostitución por amor al arte? ¿O era, como bajo casi la misma forma, pero con cierta variedad insignificante, hacen ahora de socavar desde adentro o desde la distancia más corta posible toda iniciativa por la reafirmación de los principios y convicciones que emanan de la doctrina irrefutable y todopoderosa de las clases y las luchas de clases de Carlos Marx y Federico Engels? Esta doctrina científico-revolucionaria enseña que los partidos políticos y sus líderes se juzgan por sus plataformas programáticas, y al parecer ni siquiera de esa elemental ley de la lucha política y de la lucha de clases dan demostración de estar enterados, y apelan a que de unos comicios que, como hemos dicho, son desde la designación de la Junta Central Electoral y todos los acontecimientos acaecidos durante los últimos días, semanas y meses anteriores al 5 de julio, víctimas, blanco y escenario de la más burda y evidente conspiración protagonizada por la CIA, la USAID, la embajada yanqui y todas las instituciones de los países imperialistas del tinglado de la Unión Europea, utilizando en primer lugar a la Iglesia Católica Vaticano, a sus zampones de los jesuitas, a sus ONGs, a su dominio usurpador de la soberanía nacional y estatal como Participación Ciudadana, Finjus y todo tipo de mecanismos de presión y de injerencia, pisoteando hasta los mismos cuestionados y refutados criterios y principios que establecieron sus llamados expertos en la democracia en sus seminarios y conferencias políticas llevadas a cabo, como la burla que estriba en la imposición por tales medios y procedimientos de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Baby Doc, Abinader, un verdadero y real embeleco de un mojón con muchos flecos, encarnación y representante de todos los males, los crímenes, la falta de convicciones nacionales, la falta de toda comprensión de los problemas históricos, políticos y económicos del pueblo dominicano y de la nación dominicana, y el más completo como indiscutible, inútil huevón, solo bueno para nada, como flamante presidente de la República Dominicana, sintiéndose desde ya que se lleva a cabo una siniestra conspiración contra el pueblo y el país. En tanto aparecen saltimbanquis, vividores, chupatripas, verdaderas sabandijas y alimañas, diciendo que hay que esperar a ver qué va a ser. Estos señores siempre han sido lo que están demostrando que son y lo que siempre han sido: verdaderos lugartenientes y caballos troyanos en el seno del movimiento general de la lucha del pueblo y la nación por sus conquistas económico-sociales, con vistas a la igualdad social y a la emancipación nacional, buscando hacer realidad la soberanía y la independencia nacionales. El marxismo-leninismo, como bien enseña Mao Zedong, es el microscopio y el telescopio que permite a los revolucionarios y comunistas conocer en lo inmediato y a largo alcance los pormenores de la realidad y del camino de la lucha. Rechazamos y condenamos a los que tratan de acallarnos y sembrar entre nosotros la pasividad y quitarnos el entusiasmo que nos dan nuestras firmes e inamovibles confianza en el pueblo, confianza en la lucha, confianza en la justeza de nuestra causa, que es la causa del socialismo y la revolución. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.